Nosotros recibimos una denuncia el día 8 del 7 del presente año, ¿cierto? Una denuncia de presunta desgracia por unos vecinos del sector, lo cual, ¿cierto? No encontraban a un amigo que mantenían en común, lo cual, ¿cierto? Carabineros realizó varias diligencias en los servicios asistenciales, servicios públicos, donde pudiese permanecer alguna persona, a lo cual no ha sido fructífero la búsqueda. Ante esto, ¿cierto? La última vez que se vio, ¿cierto? En el interior de un fondo en el sector de Filuco, lo cual, ¿cierto? Carabineros ha realizado una búsqueda por el terreno, en conjuntamente, ¿cierto? Con apoyo de personal de bomberos. Ante esto, ¿cierto? Se comunicó con el fiscal de turno, quien dispuso, ¿cierto? Realizar algunas diligencias tendientes a encontrar a esta persona, ¿cierto? Tomando declaraciones con las últimas personas que estuvo, dónde anduvo, el recorrido que puede haber hecho, ¿cierto? Y esto se informó. Y también hay una situación que hay unos pozos en el interior, los cuales, ¿cierto? Se van a vaciar. A raíz no se ha podido realizar todavía por el simple hecho de las condiciones climáticas, ¿cierto? Que ha aumentado constantemente el agua, lo cual ya manteniendo unas mejores condiciones climáticas van a proceder, ¿cierto?, con algunas bombas a extraer el agua de los pozos para poder descartar que esta persona se encuentre en el interior. Ante esto, ¿cierto?, que tenga una disminución considerable de los pozos, ¿cierto?, va a poder solicitarse personal del GOPE para realizar la búsqueda en el interior. Bueno, Carabineros sigue haciendo diligencia todos los días. Nosotros mantenemos la búsqueda en cargo de personas, la mantenemos pendiente, lo cual, ¿cierto?, se realiza todos los días un chequeo y se saca algunos antecedentes que pudiesen aportar algún denunciante o sobre todo, ¿cierto?, algún testigo, lo cual, ¿cierto?, lo incorporamos los antecedentes policiales que va al sistema para que tenga a nivel nacional, ¿cierto?, las diligencias que se están realizando por parte de Carabineros del Retén Vivanco y del Retén Dimen. Capitán, el fiscal instruyó la investigación a Carabineros y a la PDI. Efectivamente, conforme a una área investigativa por parte del fiscal, quien instruye una investigación, ¿cierto?, a raíz de este hecho, dispone varios cursos de acción, los cuales fue a Carabineros y la PDI para determinar en algún momento, ¿cierto?, si tiene participación de terceras personas a la desaparición, pero hasta el momento ha sido negativa la haber encontrado a persona, algún indicio que reviste. Solamente estamos descartando hipótesis, los cuales eso hipótesis le mencionaba de los pozos, para poder seguir en la búsqueda de esta persona interior del fondo. Sobre todo hay un canal que pasa por el sector también, poder chequearlo con personal especializado del GOPE si se descartan ya que la persona no se encuentra interior de los pozos. ¿Bombero sigue trabajando en la búsqueda, capitán? Bombero todos los días trabaja con familiares y amigos de la víctima, los cuales, ¿cierto?, y obviamente también algunas personas del interior del fondo, los cuales han tenido muy buena predisposición para aclarar el hecho y obviamente para prestar la cooperación a los tribunales correspondientes y a las policías.